siempre fumada. Sus amigos dicen que nunca se baña, usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolling Stones. La colorada está buena por delante y por detrás, pero de agua y de jabón ni hablar. Cuando los pibes la ven pasar, así le canta. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú. Lávatela con champú. Ay, qué hermosa cabellera que tienes.